Bienvenidos a Cinematógrafos, el podcast donde discutiremos series con Rodrigo, Georgia, Constanza y Delia. Este es el episodio número 1 de Game of Thrones, temporada 7. Entonces, la primera escena partimos en The Twins, que es el castillo de Walder Frey. Entonces tenemos a Walder Frey armando esta fiesta y dice, bueno, les parece raro así que yo, Walder Frey, que se pone súper cagado siempre, haga una segunda fiesta en esta quincena, invita a todos los Frey que valen algo y les sirva a todos vino. Y en ese momento yo ya por lo menos empecé a sospechar, aquí esta cuestión está en la área. Y hace el brindis y no toma. Y después evita que... Ah, que la chica de al lado se tome la... Se tome la copa de vino. Porque dice que hay que... No es para mujeres. Que no vamos a gastar buen vino en mujeres. Es, malditas mujeres. Sí. Y empieza a hablar de la boda roja, empieza a hablar de cómo... traicionaron a los Stark, que en realidad esta es una traición, y habla de cómo traicionaron la hospitalidad. Que eso solo se toca en el capítulo siguiente a la boda roja, pero pasa muy ligero, tengo entendido que en los libros se desarrolla. Sí, lo que pasa es que el tema es que la hospitalidad es una de las pocas reglas no escritas que son muy, muy importantes. Entonces, se supone que una vez que un lord te invita a su castillo, en el momento que tú comes algo, desde el momento que él te invita a la mesa, ya no te puede tocar. Entonces, por eso generalmente una... Aunque estén en guerra. Claro, entonces se supone que en general, una de las formas en que la gente se asegura siempre es que como que apenas llegas al castillo, antes incluso de entrar, como que hay una tradición de que te dan agua y un pedazo de pan. Entonces ahí ya, entonces como que el traicionar la hospitalidad es algo casi tan malo como la traición. Por eso habla de eso Arya, disfrazada de Walder Frey, y habla, bueno, pero su error fue no matar a todos los lobos, porque si es que alguno de los lobos queda vivo, el rebaño no está seguro. Claro. Y ahí empiezan a caer muertos todos los Frey. Y finalmente... Arya se saca la máscara, y que en realidad no es solo la máscara, porque se veía como un tremendo viejo guatón. Y... ¡Ay, sí! en ese momento que tú decís, claramente es la Arya cambiándose las caras, y ves que el Walter Frey tiene la cara, pero la pila, y el pelo para atrás, y en realidad la chica era como... se veía más alto de la que realmente... No, pero... Ella era así como así, realmente está en el personaje y habla como... Sí, pero en realidad, claro, es que justamente el tema es que el dios de las caras múltiples tiene todo un tema mágico, entonces como que claro, en realidad no es solamente como... la estatura y todo eso. Claro, y... Se convierte solamente. No, sí, eso quedó sumamente claro, y yo creo que también tampoco se pone en duda, porque uno ya venía como viendo esa cosa de las temporadas anteriores, que no era simplemente cambiarse la cara, sino que había todo un cuento detrás. Claro, y ahí vemos que la Arya habla con la chica que queda viva para decirle que diga lo que había pasado al resto de las personas. Impresiones. Impresiones. Sí, yo dije concha su madre. Y ahí, oh, concha su madre. Sí, fue porque yo estoy viendo toda la temporada desde el principio. Y voy en la cuarta temporada. Pero ya había visto su última temporada. Pero no me acordaba tanto. Y justamente cuando estaban transmitiendo el capítulo nuevo, yo estaba viendo el capítulo donde muere Joffrey. Uh-huh. Entonces no vi como este resumen. Porque el capítulo que yo descargué no tenía el resumen. Ah, ya. Claro. Y, bueno, y en el resumen a tanto mostraban la muerte de Walder Frey. Claro. Y también la muerte... En paralelo con la muerte de la Catelyn. Claro, y ocupa el mismo cuchillo para matar a Walder Frey que con el que mató a la Catelyn Stark. Sí. Y de la misma forma, así como degollada. La cosa es que en lo particular yo no me acordaba de eso. No me acordaba de que había terminado la última temporada tampoco. Entonces, como que mientras iba viendo, me iba acordando de eso. Que todo esto y por eso yo creo que me choqueó tanto verla a ella así. Que todo esto, no sé si se acuerdan que además de matarlo a Walder Frey, antes le dio... Un pastelito de carne humana. ¿De carne humana de sus hijos? Sí, se le dio ahí la uña. ¿Verdad? A mí lo que me pasó con esa escena fue como que... Es como, ¿pero qué pasa? Este gallo estaba muerto. Ah, no, pero es la Arya. Oh, no, me va a quedar la cagada. Oh, no. Una cosa como súper ascendente. Sí. Pero la encontré como genial para el inicio del capítulo y de la temporada. Sí. Porque tú, uno venía con todo el cuento de lo que había pasado en la temporada anterior y sobre todo, claro, con esa historia de cómo había terminado esta parte del cuento. Sí. Y en realidad es como un remate perfecto, así como de la venganza frente a esta familia, que al final la Arya acaba con toda la familia de una. A mí me impresionó Brigio porque me hizo dudar de lo que yo recordaba. Porque si bien me demoré solamente 2 semanas en ver las 6 temporadas, se me fue yendo muy rápido mis recuerdos de la serie. Entonces fue como, no, pero... No, pero es que, además... yo lo recuerdo de otra forma. Además que... Pero si dejo la copa... Ah, ya, Arya. No, y además que no, claro, no sería el primer capítulo que parte con un flashback. Claro. Claro. Por ejemplo, está el episodio que parte con la Cersei Lannister de chiquitita. Sí. Del cual vamos a hablar pronto porque es muy importante. Sigamos. Después de eso viene la próxima escena en que volvemos a estar con Arya, que Arya va cabalgando por el bosque y se encuentra con un grupo de soldados. Ah, pero esa no es la siguiente escena. Sí. Es la que viene después de la intro, po. Sí, pero después de la intro no viene un plano donde están los White Walkers. No. Ah, sí, vienen los White Walkers. La discusión en el norte. No, y después, sí, viene el inicio de la discusión en el norte y después viene la Arya cabalgando. Tenéis razón. Pero si vamos por Arya, después vamos para eso. Y estamos en el bosque y Arya va a caballo y dentro de... Y se encuentra un grupo de soldados que andan con color rojo, que el color rojo es de los Lannister. Claro. Sí, entonces, y dentro de esos había un personajillo del cual no necesitamos hablar. Qué terrible encontré. Y ahí todo... Igual quiero hablar un poco de eso. No, ¿qué cosa? Pero muy pequeño. De que estaba un poco forzado. Está Ed Sheeran. Había un cantante... ¿Inglés? El por eso tú dijiste. Sí, y lo dejaban más de lo normal en el plano, como que se demoraban en sacarlo, y de repente como que lo colaban como forzado. Me pareció súper desagradable. Yo lo conté incómodo. ¿Cuánta plata le habrá pagado? Bueno, yo que no lo noté, ¿en serio? No lo noté. No, pero... Bueno. Encontré que la escena estaba un poco de más, pero no lo noté. Es que eso es lo que todos podrían haber pensado. Más no. O sea, sí y no. Lo que pasa es que hay una cosa, yo apenas escuché que había una canción. Y dije, esta weá. Ya, porque vamos a hablar un poco de distintas cosas. En las novelas hay varias canciones. Y las canciones tienen generalmente cierta importancia. Y en la serie hubo una canción anteriormente que tuvo relevancia importante, que fue Reigns of Castamere, que es la canción de los Lannister. Ah, pero igual hay otras canciones que tienen relevancia. Sí, pero... Pero esta es cuática. Pero a lo que voy es que en realidad... porque digo que esta tenía una importancia que me parece relevante para este caso. Ah, ya. Es porque Reigns of Castamere, como dos o tres, o sea, como lo, creo que entre 3 a 4 episodios antes de La Boda Roja, te muestran esa canción como 3 veces, en momentos distintos, y la discuten. Entonces como que es como que están preparándote para que cuando estés en La Boda Roja tú reconozcas la canción de los Reigns of Castamere. Sí. Entonces yo busqué la letra y busqué si es que había una historia de la canción de... ¿Que están cantando estos chicos en el bosque? Sí. Y efectivamente esta canción... ¿Existen los libros? Y les voy a contar solo algunas de las frases que tiene para no irnos en bolón. Pero... habla de un hombre que cabalga en una ciudad y que llega hasta la vista de una mujer que era su tesoro secreto. Y que era, y hablaba de que esta mujer era a la vez su vergüenza y su felicidad. ¿Ya? Y en otro momento dice, porque las manos de oro están siempre frías, pero las manos de una mujer son siempre cálidas. Y bueno, ¿quién tiene una mano de oro en el...? Kingslayer. Sí, pero en realidad esa canción en el libro no habla de Jaime y Cersei, sino que habla, es una canción que cuando Tyrion es mano del rey, aparece un trovador que se llama Simon Silvertongue, que descubre el secreto de Tyrion y Shae, porque eso era como algo que no podía, que si lo pillaba el Tywin, supuestamente iba a dejarla cagar. Y con esta canción, Simon Silvertongue estaba tratando de chantajear a Tyrion, y Tyrion manda a Bronn que lo mate, listo. Pero eso en realidad, está en los libros. Sí, eso está en los libros. Pero acá en realidad como hay frases que pueden ser como, por un lado, interpretadas como... O sea, es muy fácil interpretarlo también como la historia de Cersei y Jaime. Entonces, pero en realidad la mano de oro es por el la mano del rey. Exactamente. Pero en realidad como la gente que ve el show, que no ha visto los libros, también puede interpretarlo fácilmente como esto otro. Entonces puede que esta canción siga apareciendo. Si sigue apareciendo, significa que en algún momento esto va a aparecer y va a pasar. Y va a detener algo. Sí. Otra, yo recuerdo, como paréntesis muy pequeño, Sam cantaba una canción que tenía como relevancia con lo que estaba ocurriendo y... no recuerdo el nombre, y tengo muy mala memoria con los nombres de todos. Entonces, era la niña que quemaron. Ah, Shireen. Ella también cantaba una canción. No recuerdo, pero sí, puede ser. Y son canciones que después las ponen en el ending, en los créditos. Ajá. O la continuidad. Me acuerdo que la Shireen cantaba como algo parecido, sí, pero era algo como histórico, igual. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar vamos a ir a todo lo que ocurrió en King's Landing, donde partimos con que está Cersei, ¿cierto? Y está en esta habitación con el mapa. ¿Cierto? Cersei como que nada. Sí, ella no, estaba nada ahí como sí, que no hubiera pasado nada. Tomen sí, my ass y chao, así que nada. Y como bueno, que pero lo dice, onda, es un traidor. Sí, sí. Mi hijo es un traidor. Oye, qué frío esa weá. Sí. Bueno. Y como que cuando ve a Jaime, es como que lo mira así como, ya po, y sigamos, porque estás así como que pasó algo, sí. Bueno. Igual me parece súper interesante que Cersei, bueno, la temporada pasada, no haya contado con la astucia de Tommen al momento de que todo el incendio en el, ¿cómo se llama? Esa pseudo... Pseudo capilla y iglesia de catedral. El Great Septon o algo así. Bueno, eso. Sí. No me contaba con esa astucia de que el loco Tommen sí quería mucho a la Marjorie. Entonces, ¿cómo no se le ocurrió que su hijo, en el fondo, después de todo lo que le venía diciendo, no se vaya a suicidar de alguna forma, no se vaya a ir, no se afectar, vaya a... O que le iba a afectar, sí, de cualquier forma, o así es como muy... O mínimo. Sea, yo creo que por lo que dijo en este primer capítulo, la Cersei no estaba esperando que Tommen tuviera como sentimientos con su señora, pero por eso, sino que tuviera más sentimientos con su mamá. Es que en sí, realidad... Pero de apoyo a la mamá. Por eso lo esperó de alguna forma, claro, posible. Pero por eso dice así como, me traicionó. Es que la Cersei es súper impulsiva, no es muy planificadora. O sea, como que en realidad le sale porque es súper cara de raja en general, pero más que por... Como que no la piensa mucho. No estoy segura. Yo creo que... O sea, no estoy segura si es que no la piensa, simplemente en este caso como que... Es como súper ególatra, ¿no? Nomás. Pues sí, al final es como que todos van a estar con ella y si ella defiende a su familia de la forma en que lo hizo, porque al final todo lo hizo por su familia, para mantener unida a su familia y toda la cuestión, al final es como que ella estaba esperando que el hijo reaccionara en torno a lo que ella estaba haciendo por su familia. Y por eso, como no lo hizo, y el loco se mató en pro de su sentimiento y todo lo que pasaba con la Lady Marjorie, al final ella se sintió traicionada. Pero, y más que impulsiva, yo creo que ella es como llevada a su idea. Sí. No, de todas maneras. Pero, sí. Como, pero, como súper terca, eso hoy. Llevada a su idea, pero igual súper... Perdón, que te interrumpa. No, no, llevada a su idea, pero súper como maquiavélica en ese sentido. Entonces sí, yo creo que planifica las cosas. O sea, sí. Para destruir el para poder hacer con... esto, tengo que dejar la cagada por el otro lado. Sí. Bueno. Entonces, como súper... Quiero volver así a un momento de la infancia de Cersei, que es muy importante, que es en el momento en que ella está en Casterly Rock y van a hablar con una adivina que le dice que ella se va a casar con el rey, que se va a casar con el rey y que va a tener 3 hijos. No dice qué van a hacer con el rey. Y dice que ella va a morir a manos de su hermano menor, ahorcada. Ah. Pero es la misma también que le dicen que ella va a perder a todos sus hijos. Sí, lo que pasa es que en la serie no muestran toda la profecía. En el libro muestran más. Y el tema interesante. Pero de lo que dijiste, ¿todo eso sale en la serie? No. Ah, ya, ya. Pero en la serie no es verdad. ¿Qué es lo que dice en la serie? En la serie se menciona el hecho de que... Porque la loca lo tiene súper presente. De que sus hijos como que van a morir antes que ella. No recuerdo bien qué era lo que... ¿Algo era mencionó? ¿Qué parte decía en la serie? Pero lo interesante es que en realidad la Cersei siempre piensa que es una cosa y al final es otra. Porque ella pensaba que cuando le dicen que se va a casar y va a ser reina, ella piensa que se va a casar con Rhaegar, que es el hijo del rey loco, de Aerys. Pero al final termina casándose con Robert. Y después y otra de las cosas que otra de las profecías que ella piensa una cosa y que probablemente es otra es que ella va a ser reina pero después va a ser reemplazada por otra más joven y por eso ella esa es una de las razones por la cual ella actúa de forma tan violenta hacia Margaery Tyrell, pero en realidad probablemente la profecía se refiere a Daenerys. Y la otra cosa que podría ser distinta es que ella piensa que el hermano menor es Tyrion, pero en realidad, a pesar de que son gemelos, se sabe, a pesar de que Jaime y Cersei son gemelos, se sabe que Cersei nació antes. Y ahí dentro de la gente que se fija mucho en esto, cuando estaban en el mapa... Cersei estaba parada en el cuello de Westeros y Jaime estaba parado en la mano de Westeros. No me fijé en eso. Entonces, y la mano es la que ahorca el cuello. Entonces, como que había gente que decía que eso era un guiño a toda esta situación. Hoy conspiraciones. Sí. Pero las conspiraciones fueron las que dijeron antes de tiempo de quién era Jon Snow y la chanta. Sí. Porque la serie tiene muchos detalles que en realidad son mandando algo que viene después. Claro, sí. Bueno, ahí también está toda esta discusión sobre que tienen Jaime con la Cersei sobre cuál, o sea, que ella dice que es la reina de los 7 reinos y él dice solo 3. A lo más 3, así como con cuatro. Y en realidad pensaba y era como ¿cuáles 3? Así no, bueno, capaz que piensa que el valle como un Littlefinger, pero no sé. Ah, porque al final ellos, está... Pero ella no lo sabe. Claro. No. Ahora, Cersei sabía todo lo que estaba pasando en los otros lados. Ahora a mí me llamó la atención, porque como que dicen, se murieron los Frey y nadie sabe qué pasó. Pero está la niña que sabe. Entonces, ¿cómo no sabe? Bueno, eso es... Se va a ver más adelante. Sí, probablemente. Sí, pero porque una vez que mueren todos, se dan cuenta, mandan el cuervo, avisan, y el otro después viene con el cuchicheo. Sí. ¿Cachai? Así como... La loca no es alguien que puede llegar y contarle a todo el mundo, ¿cachai? Por eso debe ser un rumor que deja más lento. Bueno, y eventualmente llega Euron Greyjoy en su flota gigante desde las Islas de Hierro con una propuesta de matrimonio a la Cersei y Dice, que deja tembleque a Jamie. Y deja ver. Dice, pero le tira las medias en directa, súper pesado. Bueno, sí, y bueno, sí, yo soy una persona que tiene dos manos listas para. Y estuviera así. A ver. Pero la pinta de charlatán no se lo quita a nadie. Sí. Así como que tú veis al gallo y es como, ok, ¿con qué la va a vender? No, y más encima, como que había parte así como que cuando decía, bueno, sí, qué sé yo. ¿Y cómo puedo confiar en ti si mataste a tu propio hermano? Es una cosa muy agradable, deberías probarlo. La conversación fue súper ridícula, así como... Sí. Podría haber mandado un cuervo con las noticias. Bueno, pero ahí una de las cosas, o sea, ahí esa escena, si bien es como relativamente interesante, pero no tanto, o sea, igual uno como que cuando está en ese momento, uno ya sabe, quizás, o sea, por lo menos yo, ya me había olvidado de... O sea, yo siempre decía, ya, esta loca hacia la Cersei no le queda a nadie. Hasta que aparecen ellos, y yo no me acordaba de que tenía esa posibilidad. Porque, bueno, de hecho, el Euron Greyjoy en su momento había pensado en ir a casarse con la Daenerys. Pero como le gana la sobrina, entonces ahí él parte donde la Cersei. Pero ahí él dice, habla de que le va a llevar un regalo. Y no se me ocurre qué puede ser. ¿Alguien? En volada, no sé, se me ocurrió que podría ser, tal vez estoy muy equivocada y muy bizarro, pero de alguna forma podría como quitarle el poder a su sobrina de como de llegar a la Daenerys y, no sé, llevarle como su cabeza o algo así. Sí, sí, yo también creo que están hablando de la cabeza de alguien. Porque en el fondo, ¿qué otro regalo puede ser? Ella es la única que está como... Yo creo que en la mente de muchos de Westeros que ella de verdad va a llegar a King's Landing y se va a quedar con el trono de hierro. Sí, pero el problema es como la cabeza de quién, porque al final si peleáis con la Daenerys porque tenéis todo un ejército detrás, es mucha gente. Una flota versus todo ese universo, claro, de gente ni cagando. Ahora, si te vas al norte, también, pues. ¿Puede ser la de Jon Snow? Yo no creo que haya una pelea en el norte. No, yo tampoco. No puede haber una pelea en el norte porque está en invierno. Está en invierno, claro, y el norte... ¿Pero qué queda? Como narrativamente no funciona el hecho de que los del norte vayan a pelear contra los... Ya, pero ¿para dónde va a viajar? ¿Para dónde va a ir? Bueno, a yo descarto el norte. ¿Quién queda? ¿Quién sabe? Capaz que hay algo que no sabemos. Capaz que la cosa va más que por la cabeza de alguien, es como tratar de asociarse con alguien. O sea, por ejemplo, hay una cosa, hay una cosa que no sabemos. Euron Greyjoy, él dice que él fue es el mejor capitán de los 14 mares. Estuvo mucho tiempo exiliado. Capaz que él conoce otras fuerzas que el resto no conoce. Capaz que tiene socios en otros mares que uno no conoce. Claro. Capaz que puede venir con un ejército. Pero esos lugares que no se conocen, ¿no lo conoce tampoco el espectador? ¿O se conocen en los libros? Puede ser que no se sepa. O sea, que en realidad en casi todo lo que va a pasar en esta temporada no está en los libros. Tampoco va a pasar ahora. Entonces como que ni siquiera los lectores pueden saber. De hecho, tiene menos capítulos ahora. 7. Por eso. Sí. Muy bueno, poco. Vamos al norte. Y tenemos a los White Walkers caminando. Y dentro de esa caminata vemos que hay gigantes. Más de uno. Más de uno. Eran como tres. Los que se veían. Los que se veían. Y bueno, antes de ir a lo que pasa en Winterfell, vamos a ir momentáneamente, muy cortito, porque en realidad ahí no pasa mucho. A lo que ocurre en el muro, que es cuando llega Bran. Y Ed lo recibe, ¿cierto? Que al principio tiene sus dudas de si es que en realidad puede recibir o no a de quiénes son, si son Wildling, qué. Si son lo que son. Si son lo que son. Si son lo que dicen ser. Sí. ¿No creen que esa explicación de cómo fue que al final Bran logró entrar era como un poquito... ¿Gratuita? Porque, sí, ya la encontré. Sí, porque en el fondo, no sé, se me ocurre que por un lado es como, bueno, es obvio que es Bran. O sea, si Jon le ha hablado a ellos de su hermano, que su hermano quedó... ¿Paralítico? Paralítico, ¿cachai? No de la loca, porque no la conoce, pero Pero y aunque sí, no, es una historia. Y aunque no lo fuera, aunque fueron Wildlings, así como que en realidad como que quedaron en buena con los Wildlings. O sea, claro. pasaron claro. Tormund, como que ya hicimos un Wildling. O sea, sí. Esos no, dos cabros chicos. Y el tema está en que igual, lo que dice la Connie, el argumento que tienen no es bueno, porque no. El loco como que hace como un... Como que ve algo y chao. Sí, y como que ve algo de él, pero no está diciendo nada de él, de él mismo. Ahora, sí. Lo bueno es que, sí, lo que dice es que él se reconoce como el... ¿Cómo es lo que él dice? ¿El Third Eye? No se identifica como el Third Eye Raven. No, el Raven. Sí, dice sí, una cosa se identifica así. Yo no sí. Recuerdo. ¿Tú? O sea, el hermano de la loca lo Raven. Identifica así, ¿vo? Como que es el siguiente... Third Eye Raven. ¿El mismo? ¿A él mismo? Sí. Pero no en esa parte del muro. En esa parte no. No. En esa parte no dice nada. No, él dice que es hermano de sí. Jon Snow y bla. Y pero, ¿en qué momento? De hecho, ni siquiera se presenta. Habla ella. Sí. Después él le pega unas adivinanzas así, sí, genéricas. Pero debería decir algo del mismo para sí, poder que se justifique esa escena porque pero a lo mejor es como se está muy... perdiendo de su esencia. Veo una extraña misteriosa en tu futuro. Dame la mano paisana. Dame una moneda. Pásame un billete. ponme la moneda aquí, en la mano. Ya no, pero... Pero a lo mejor tiene que ver con esta cosa de que el loco ya deja de ser el mismo y ya pasa a ser esta otra cuestión más adivinatoria, ¿cachai? Sí, pero es raro. Ya, sí, raro porque eso, funciona. A eso voy. ¿Cachai? Como a que eso no voy. Debería haber funcionado. Hay una cosa voy. Que me preocupa. Es raro y por eso debe ir a algo. Hay una cosa que me preocupa mucho, mucho de la pasada de Bran por otro lado. Para Westeros y no en el North. En el Beyond the Wall. Que es que, no en el norte más allá del muro, que es que cuando en el episodio La Puerta, donde Hodor muere, uh-huh. Está todo este tema de que la cueva donde está Brandon Rivers, que es el Third Eye Raven, en el momento que el rey, el Night King, toca a Bran en los sueños, ahí la magia que protege a la cueva deja de ser efectiva porque Bran tiene la marca del rey de los White Walkers porque lo tocó. Y bueno, una de las razones por las cuales supuestamente los White Walkers no han traspasado el muro es porque hay una magia que protege al muro. Y si Bran pasa al otro lado, ¿qué pasa con eso? Pero no ponga cara de preocupado, sea una serie. ¡No! Bueno, en un minuto también mencionan como que algo de que el muro llega hasta el mar. Sí. Y que en un momento se pasará a través de no sé qué, porque ahí hay una puerta. Sí, no, es que eso viene después, pero sí. Sí. De hecho, igual eso es como medio raro porque según los libros parece ser que los White Walkers en teoría no deberían poder pasar por el mar. Bueno, igual, como sea, yo creo que se derriten. Sí. Capaz que flotan y chocan con barcos, y los barcos se hunden. Si Bran logra pasar al muro, igual el muro está protegido por esa magia de los querubines del bosque, ¿no? De los Children of the Forest. Ellos querubines, ellos son lindos. Los chicos del bosque. Eso es súper feo. Elfitos del bosque. Ellos. Los perritos son todos bonitos. Sí. Y los niñitos pueden ser feos. Pero son feos. Son lindos. Ya, tienen magia. Los querubines. No quería que sonara como lindo querubines. Iba a decir como querubones. Porque no suena feo. No importa. Los cabrones del bosque. Los cabros. Las leceras del bosque. los guachos del bosque. Igual protegen al muro con su magia. Entonces, yo creo que si pasa Bran, esa magia del muro no va a desaparecer, entonces igual no van a pasar los locos. Pero esos chicos se murieron todos. O sea, no, bueno, Liv, que era de los últimos que se había visto, murió. No sabemos si quedan más. Y esa es una raza que está desde antes de que llegaran los hombres a Westeros. Y ellos fueron los que tallaron las caras en los árboles sagrados. Pero por eso, si vimos solamente a un querubín. No quiere decir que no hayan más. No quiere decir que no hayan más. No, pero no sabemos si hay más tampoco. Pero puede ser que se mantenga como una nebulosa, como de... Sí, no, si la magia puede estar, aunque no esté incluso... O sea... Ya, pero yo no caché, ¿por qué dijiste que si Bran tenía la marca del...? Porque la cueva en que estaba aprendiendo él, ajá, esa era una cueva protegida por magia. Ajá. Y en el momento, hay un momento en que él entra a ver a los White Walkers sin la supervisión del... Ah, sí, sí me acuerdo. Y ahí... El rey de los White Walkers le agarra el brazo. Y en ese momento, cuando él vuelve y dice: vi al Night King, y el Third Element dice: te tocó. Y dice, y le dice: ahora él puede entrar acá. Cagamos. Y se supone que esta cueva estaba protegida por una magia similar, o sea, se supone similar en naturaleza, claro, a la que había en el muro. Entonces, si es que el que Bran esté en la cueva hace que la cueva ya sea vulnerable... Pues, pasarlo... Podría pasar, o sea, no sé si va a pasar o no, pero podría pasar. Claro. Ya. Bueno, después tenemos lo que ocurre en Winterfell. Uh-huh. Donde está Jon presidiendo el consejo post-victoria, cuando ya fue declarado rey del norte. Ajá. Uh-huh. Rey en el norte, y está con Sansa, y está toda esta discusión de que bueno, sea... Bueno, él y Sansa en la mesa... En la mesa principal. Lo primero que se dice es lo de este ejército feminista. Hombres y mujeres, por igual. ¡Ah! Todos a pelear. Sin discriminar sexo, edad. Nada, si claro, tenéis 2 años... Se podría agarrar la espada, pues vale. O sea... ¿Se puede tirar una flecha? Pues vale. Si la chica esta, la que tenía como 10 años, sí, era la reina de la cuestión. Me encanta esa niña. Choriza. Me encanta como todos la miran. Bueno, chorizo y todo, ¿por qué no va a pelear? O sea, igual. ¿Ustedes saben cuáles son sus parientes dentro de la serie, no? Sí. Yo lo olvidé. Sí, pues al frente estaba el tío o el abuelo, no sé. Era como el abuelo. No. Pero de persona. Digamos, hay dos personajes principales de la serie que son parientes de ella. Ah. Uf. Primero está está el que era el Lord Commander del muro cuando llega Jon, que es el que le regala la espada. Es el más viejo. Sí. Sí. Ah. Él es el abuelo de Lyanna Mormont, y Ser Jorah Mormont, sí, es... ¡Que lo vimos! Sí. Pero vamos a... Eso no lo mata, solo lo desfigura, po. ¿Qué cosa? Se supone que lo lleva a la muerte. Es como la lepra. No, y pierde el control de su mente también, y se vuelve violento y todo. Y se vuelve piedra. ¿No? ¿Cómo se llama esa cuestión? Sí. Se llama... Stone Lepra. Lepra Stone. Piedrosis. Quística. Claro. Psoriasis avanzada. Psoriasis pro. Pero nos estamos adelantando. Sí. Entonces, lo que pasa es que... ahí está todo este tema de que hubieron dos familias, los Karstark y los Umber, que estuvieron del lado de los Bolton en, claro, la pelea. Sí, en esta pelea en la batalla de los bastardos. Claro, en la batalla de los bastardos. Entonces, ahí está la discusión. ¿Qué hacemos con estos tipos? Primero dicen, no, los castigos que tienen estos socios hay que votarlos. Sí, hay que echarlos, poner familias que... No, pero primero, antes de eso dicen, lo que dice John, destruyemos los castillos. Ah, ¿verdad? Que no quede ninguna piedra. Y alguien dice, no es culpa de los castillos. Ah, la Sansa. La Sansa le dice, no es culpa de los castillos, son de los castillos, son unas construcciones. O sea, la gente que vive ahí es la culpable. Claro, y ahora necesitamos los castillos. Y necesitamos los castillos, pongamos gente leal en esos castillos y saquemos a estos otros hueones que pelearon por los Bolton y nos jugaron en contra. Y Jon dice, no. Yo le encuentro razón a Jon cuando la loca, esto no es violencia de género, pero cuando la loca le dice, o sea, en el fondo le, como que empieza a decirle, oye, pero no, tu opinión no es tan válida la cuestión, como que le contradice y pierde autoridad frente a la gente. Sí. Como que es súper importante que esas cosas se hagan en privado. Sí, es como los papás. No, sí, pues no podéis pelear delante de los hijos. No, pues nada que ver, la verdad. Sí. Y Jon dice, no, lo decidí, y aquí. Claro. Bueno, lo bueno es que pasan los descendientes, que son los que quedan de la familia, que tienen como 8 y 12. ¡Bravo, lealtad! Sobre lealtad a Jon Snow. Y pasan a ser parte del grupo del norte. Sí. Porque al final eso es lo importante. Y que uno en el momento como que lo piensa así como... Bueno, lo importante es juntar más gente. Si son súper poco. Y la mirada... Y el buen lo dice. Y las miradas entre Sansa y Littlefinger ahí. Ah, claro, Littlefinger ahí como en la esquina. Así, así como que cada vez que el cada vez que... Claro, cada vez que Jon Snow dice una cuestión que contradice a la Sansa, le hace... Oye, me cae mal ese loco. Al final, el loco está ahí como pendiente de lo que está pasando con Sansa. A ver, sí. ¿Cuándo la loca se aburre para prestarle ropa y como... No, como ahí, al final, o sea, como darse vuelta y hacer lo que... lo que sea. Casi. Mira, si bien, no, si claro, bien, si la loca lo dice también, así como yo sé lo que quiere. Si bien dentro de las opiniones, estoy 100% de acuerdo con la decisión que toma John, creo que el loco igual la está cagando un poco, porque es como que en un momento cuando empiezan a decir, no, si es que no me deberías haber dicho, y dice... Y ella le dice, no, que tampoco tenés que ser tonto, no te, tú eres, tienes que ser mejor que Rob, mejor que nuestro padre. Papá. Y le dice, ¿y a quién voy a escuchar? ¿A ti? Como que la ven, como que esa cuestión, yo creo que, o sea, si igual la puedes escuchar y decirle, no, o sea, es que yo creo que no. No tenía por qué decir, en realidad tu opinión es como, no. Como que eso yo creo que ahí el John da hasta... Bueno, y también le dijo en un momento, así como, porque la Sansa le dice, yo conozco a Cersei. ¿Cierto? Sí. Como que yo viví ahí y conozco más o menos cómo se mueve la cuestión. Aprendí mucho de ella. ¡Chan, chan! Y el gallo le dice así, y John le dice así como, lo hablas como que te gustara, así como que la admiras. Como que la admiras. Eso le dice. Sí. Lo dices como que la admiraras y como, sí. Y la loca como que no le dice nada, al final es como, sí, en parte al final. Es que igual es una retroalimentación, pues. Y es verdad, si la loca sufrió brígido y está bien que le diga otras formas. O sea, ¿cómo hacer de alguna forma distinta las cosas? La otra parte. Pero... Eso, yo encuentro que igual es como súper entretenido un poco este como conflicto entre los hermanos, que al final siempre existen conflictos entre los hermanos, sobre todo cuando estoy tomando decisiones. ¿Y cuál es más importante? Los dos. Si los dos tienen experiencia en distintas cosas, y John le dice, yo he visto lo que pasa en el norte con todo el tema de los White Walkers, pero la Sansa le dice, yo he visto lo que pasa en el sur, o sea... Sí. Con toda esta cuestión y la Cersei y todo el rollo con los Lannister, cómo se está manejando King's Landing. Al final, si estos dos se separan, es donde va a quedar la cagada. Sí. Porque es donde tienen que actuar juntos, porque tienen la experiencia dividida. Claro. Y... Solo hay que llegar a consenso, no es tan difícil. Pero ahí creo que el que está como también, o sea, además de todas las circunstancias que pueden jugar en contra, es el... El Littlefinger puede estar ahí jugando como... Manipulando la situación todo el rato. O también como que tentando a Sansa también como para decir... Vamos, como que yo te apoyo en todo lo que tú queráis. Yo te apoyo en el momento que Jon Snow no pesca más a Sansa o se da la vuelta. Pero eso sería como un compromiso a Littlefinger, porque en el fondo ella, gracias a él, pudo vencer a Ramsay por el ejército. Pero, bueno... Yo quería... ¿Por qué no le... Ay, yo te juro que le saco la chucha. Le pongo la cabeza y chao. ¿Por qué no hace eso si ya sacó lo que necesita de él para que la deje pero tranquila? Tiene gente. ¿Ah? Pero tiene gente. No, porque en realidad Littlefinger es el que maneja el ejército del Eerie. Y no está el... ¿El Shikiri? Falta el no, hijo. No, el primo de... El tío. Creo que era el tío, ¿no? Ese sujeto medio gordito, alto, medio canoso, no sé si era calvo o canoso, que estaba ahí en el momento en que Littlefinger le da de regalo algo al ¿el halcón? Sí, ese señor. Sí, pero en realidad ahí como que el Littlefinger ahí como que sembró una duda. Sí, porque dijo, ah, sí, yo fui y alguien sabía de dónde iba yo con Sansa. Creo que el único que sabía era este socio que está acá al lado mío. Así que como que la gente quedó en duda de su lealtad. Así que capaz... Y de hecho por eso él quedó en el control del ejército. Al final la cuestión es que Littlefinger, sin tener nada como hereditario para llegar a... Nada más que un nightclub. Claro. El loco se ha manejado como quiere. Sí. Entonces al final ese tipo puede llegar a cualquier parte. Y es súper bueno para pa lograr lo que quieres, claro, sin ser tan directo con las cosas. Entonces igual puede no necesariamente comprometerse con Sansa, pero lograr lo que quiere igual, ¿cachai? Sí. Como de a poco. Sí. Oye, escena subestimada ahí. Brienne entrenando a Podrick. Y aparece. ¡Qué perturbador! Y aparece Dormund. yo lo único que quería era que el Dormund agarrara una espada y que pelearan un rato. Hubiera sido entretenido, pero bueno. Pero igual estaba chistoso. Ay, así, a lo romántico y la bota al piso. Así. Una rodada por el piso. Claro. Okay. Para los que no vieron, la Connie se tapó la cara. Es que me parece tan perturbante su forma de seducir a la loca y la loca así como entera choqueada como no. Ya, pero claramente iba a ocurrir algo. Obvio, o se muere uno de los dos ser. O se enamoran. Puede ser, pero de cualquier forma alguna persona que esté de acuerdo conmigo. Triángulo amoroso entre como Brienne. Es como un viejo verde. Tormund, pero no. Si tiene edad. Pero él, como la mira a ella, es como viejo verde, ¿cachai? Es como... Pero es pelirrojo, ¿no? ¿Qué? No, es como medio... Yo lo encuentro como... Es que salvaje, piensa, nomás. Es que piensa que es de campo, sí, chico. Pues, como que no le va a llamar una flor, sí, es como... No, pues, para nada. Es parte del... Sí, yo lo veo súper romántico a su manera. Yo sí, también, sí, sí. Es como haciendo el ojito. Ahora la Brienne tiene que elegir entre Tormund y Jaime Lannister. Sí, como que recuerdo eso, como de los capítulos anteriores, o sea, de las temporadas anteriores, como que cuando está la Brienne con el Jaime en esa... cruzada en que viajan juntos y es como, ¿hay ondita o no hay ondita? Sí, pero después en King's Landing la Cersei le pregunta si lo ama. Sí, y Jessica calla. Sí. Sí, bueno, sí le hace ojito a la loca, pero ojitos como de penita igual, porque es como, no voy a poder estar nunca contigo, como, Y el loco como que la mira igual, así súper seductor. Oye, que a todo esto el Jaime ha estado en relación monógama todo el rato con la Cersei. Sí. Es con la única loca que ha estado. Bueno, su vergüenza y su felicidad. Y él estuvo desnudo frente a ella. Sí. En una piscina. Sí. Ah, sí. Como en una, como, sí, piscina, no sé cómo llamarlo. Era como una... Yacuserma. Jacuzzi. Como en terma romana. Sí. Sí. Bueno... en la citadela vemos una secuencia muy divertida en la que está Sam, en que está, lo está pasando re mal, está limpiando caca, comiendo algo muy parecido a la caca, sirviendo esa comida, también se la come, o sea, se tiene que estar caca, comiendo, libro, claro. Comida, caca, libro, comida, no, es como, libro, comida, caca, limpiar caca, libros, servir comida, caca, limpiar caca, guardar libros, servir comida. Ya, punto importante. Caca. Las vasenicas y las ollas eran exactamente las mismas, por lo cual se confundía un poco cuál iba antes y cuál iba después. Claro. Qué había que comerse y qué venía después de la comida. Y el tema de los libros. Sí, bueno, en los libros se nota que, o sea, se muestra que no son libros que lea él, que son libros que él tiene que ordenar. Ahí se explica bien que está para los puros mandados. Claro, más aún que solo limpiar la cara. Claro. Y lo otro que me llamó la atención es que era un montaje como rítmico, pseudo musical, que no ocurre en la serie. No. En la serie no suelen pasar esas cosas. Y... Yo me reí todo el rato. Me reí todo el rato. Sí, yo... es como... Fue la parte que mejor lo pasé de todo el episodio. Bueno, pero ahí la parte que... Una de las partes que es muy importante es cuando... está Sam ayudando al Archmaester. Uh-huh. Archmaester, que yo creo que... O sea, igual eso como que da la idea de que... Están haciendo como una autopsia. Uh-huh. Dicen que el cuerpo al que están autopsiando era una persona con muy alcohólica. Dicen en un momento. Claro. Porque el hígado pesaba un montón. Sí. Y el tipo... Bueno, y pesaba carita. Pesaba carita. Pero... El tema, casi 6 kilos. Lo interesante es que ahí sigue lleno de alcohol. El Archmaester, él dice de que él le cree a Sam por varias razones. Dice que una persona tan obsesionada por algo probablemente está diciendo verdad. También claro, habla... porque en el momento están como los dos solos y conversan, y Sam le dice esta cuestión de los White Walkers, porque él lo había visto. Sí, y le dice, bueno, sí, yo creo que tú estás diciendo la verdad, también creo que lo de los White Walkers es verdad, porque se habla de ello en de distintas fuentes. De distintas fuentes en el relato de... Una conclusión. Claro, de la noche larga. Y entonces, ¿qué eso implica? De que probablemente los White Walkers son verdad, de que él vio White Walkers, evidentemente, pero que él no, pero el Ark me dice, pero no importa. O sea, esto ha pasado anteriormente, un montón de veces se ha pensado de que va a ser el fin, y nunca lo es. Claro. Entonces, como que nosotros estemos aquí tranquilos en la Citadela, y chao. De alguna forma él después se siente aliviado, de que, oh, por fin, como que me creen, porque todos sí le dan como... Él por lo menos le da el beneficio de la duda, porque el resto le dicen no, no, no. Un poco una característica de Sam también es como que habla mucho. Ay, sí. Y cuando el maester le dice así como, sí, yo te creo, es como, ah, bacán. Y como que calla, así como... Es como que, sí, sí, yo también veo eso, como que le deja como una especie de... De alivio o tranquilidad a nuestro querido Sam. Sí, pero también que, como más que se calle, se nota en su cara como de... Mm. Es una expresión distinta a las que ha hecho a lo largo de la serie. Sí. Como que tiene muchas paradas en las que él deja y da mucho que hablar, pero ahora no. Ahora él es el que se calla y es como... Sí. Otra cosa importante que le pasa a Sam ahí en este... primer capítulo ya viviendo en la Citadela, es que él pasa por este pasillo guardando libros, pero se da cuenta que está esta reja alta donde están estos libros prohibidos. Claro, que solo para los maesters, dice el Archmaester. Claro. Entonces, porque él le dice, dado la urgencia de esta situación, ¿puedo yo ir a ver esos libros? Y el Archmaester le dice, eso es para los maesters. ¿Eres un maester? No. Okay. Ok, chao. Y ahí, claro, y ahí es cuando le dicen en realidad no otros hype, porque esto ha pasado muchas veces antes, claro. y no se va a acabar. Y bueno, también le dice que los Maesters es como su naturaleza ser escéptico, que por eso nadie le cree. También ahí vemos, vemos que Sam llega donde Gilly y el chiquitín, que no está tan chiquitín. Sí, estaba grande. Y que ya estaba grande. Es impresionante como los cabros, sobre todo los cabros chicos, es como que crecen un montón. Porque lo mismo me pasó con Bran. Así como Bran, como en las temporadas... Ya, sí, vimos a Bran chiquitito. Vimos a Bran así como, medio como la edad del pavo, así como creciendo, pero con la cara así como la nariz súper grande, las orejas grandes. Sí, como el pero momento ahora, de la cara desproporcionada. Sí, como un poquito desproporcionada. Como que se notaba que estaba creciendo, medio que le salían gallitos así para hablar. Y ahora ya está así adolescente, grande, como que se notaba como distinto, así como que ya estaba mucho más grande. Y con este chiquitito, con pequeño Sam, nos va a pasar lo mismo. Sí, bueno, hay toda una polémica en la producción de Game of Thrones de si es que hay uso de drogas ilícitas para el crecimiento de los Pero, sí, no, esa parte importante. Después, bueno, y cuando va para allá, él saca unos libros que da la idea de que él se los lleva... Igual ilícitamente, o sea, a pesar no, claro, de que pues la parte. Se, o sea, lo hace. Porque se roba unas llaves, saca el libro. Sí. Sí, es ilícito. Y ahí él encuentra. Ahí él ve que está la obsidiana, el Dragon Glass, que es con lo que se pueden matar a los White Walkers. Ve que está en. Que hay una montaña subterránea de eso en Dragonstone, donde va a estar Daenerys Targaryen, y le manda un mensaje a Jon. Sí, antes de pasar a otro aspecto de la serie, perdón, del capítulo de la serie, me pregunto si este personaje que le da el beneficio de la duda a Sam va a aparecer de alguna forma como más en la serie, de una forma más importante, porque igual me parece curioso que un... ¿Cómo se dice? ¿Maestre? No lo sé. ¿Maestre? ¿Maestre? Sí. Uh-huh. Le dé el favor a Sam, siendo que el resto no lo pesca. No le da... Y el Archmaester da la idea de que es como el jefe de la... El gran maestro. Sí. El gran super maestro. Y que le diga a Sam que tiene la razón, que confía en él de alguna forma y lo deja aliviado. Es como súper sí, curioso. Pero, que... pero dice, te creo, pero calmado, guacho, no... Ah, claro. No, no, sí, no te pero... pasas para la punta. No pasa nada, no pasa sí, nada. Pero le cree. Sí, sí, sí. Entonces, sí, como... pero no sí, le está diciendo sí. nada en realidad. O sea, le cree porque sabe mucho y entiende. ¿Ah? ¿Puede ser como un mentor, tal vez, para más adelante? No lo creo, yo no lo creo por cómo se presentó el personaje, pero puede ser. O sea, tengo mis dudas personales, ¿cachai? Pero puede ser. Todo puede ser. Sí, es que como le dio la razón, es como, ah, puedo confiar en ti, entonces puedo saber qué hacer más adelante. Pero igual le dice, sí. pero igual le dice, no podéis pasarlo a otro lado. Claro. Igual le dice, no podéis, o sea, como que le da la razón, pero, claro. pero le resta importancia al problema. Es como, no es un problema. No es mi problema. Claro, no, es sí. no es problema de nosotros. Acá en la Citadela estamos aparte, como que se toma la actitud del académico en la torre de marfil. Bueno, pero Sam sigue, insiste y le manda el mensaje a John de dónde poder sacar el ¿cómo se llama? Dragon Glass. Es obsidiana. Aparte, y Sam claro. recuerda que Stannis lo había mencionado. Sí. Raro. Pero... raro que eso hubiera comentado. ¿Eso cuándo pasaba? ¿Ah? ¿Eso cuándo pasó? Cuando Stannis estaba en el muro. Ahí le dice, porque de hecho ahí como en un momento comentan el tema del Dragonglass. Y Sam dice, ah, sí, hay un montón en Dragonstone. Y el Sam... Y como que, ok. y porque de hecho lo dice ahí... Oh, sí, de veras que Stannis me dijo. Oh, lo voy a escribir a Jon. Sí, súper gratuito, ¿no? O sea, más que, es como tonto. Sí, yo creo que es como ¡oh! Incoherente. No se me había ocurrido antes. Sí. Pero bueno, mandemos su cuervo. Sí. Sí. ¿Qué más da? Y vemos a Jorah en la cita. ¡Sí, Jorah! Oh, Brigio. Es que realmente esa parte como que fue impresionante. Sí. Porque nadie sabía que estaba ahí. Ahora, lo interesante es que, o sea, sé que está en el brazo se ha super avanzado. Sí. Pero ya hemos visto que eso se ha curado al menos una vez. Sí. ¿Qué? ¿Shireen? Ah, sí. Pero tenía la mitad de la cara con el coso, ¿no? Sure. Con la... Igual murió, pero piedra... ¿Cómo? Piedra psoriasis. Piedra psoriasis, eso. Pero en realidad como que nunca Stannis, creo que nunca en ningún momento revela... No. ¿Cómo lograron... sanarla? No lo revela del todo, pero sí le cuenta algo a Shireen, cómo fue más o menos el asunto, porque acudieron con otros maestres, dijo que pasó por un montón de cuestiones, maestres. Dijo que pasó por un montón de cosas, brujas, bebé. Pero igual la tenían escondida la niñita. Claro, pero el tema está en que el conocimiento puede estar en estos libros prohibidos. Sí, pero el hecho es que Sam tiene que ayudarlo. Sí. O sea, sí, es lo más lógico que eso sea. Sí. Yo veo ahí como que Sam puede tener como esa interacción con Sir Jorah y con el gran maestro. Bueno. Sí, igual siento que es importante lo que está sucediendo con Sam. O sea, creo que va a ser importante o que se le va a dar tiempo a eso para que se desarrolle, porque es lo único que se está manteniendo como más tranquilo. Como en todos los otros lugares hay mucha acción. O sea, se está preparando para mucha acción. Entonces, para el capítulo 3, 4, van a estar todos en guerra. Entonces, Sam va a estar como solucionando este problema de una forma más tranquila. Sí. O sea, va a haber tensión, pero de otro tipo de tensión, no tanto como de guerra y no sé qué, y ay, acá y allá, sino que va a ser como de estar oculto buscando información, de ir a hacer el recado a no sé quién, ¿cachai? El recado. Tan al límite que rompe el deseo. El estafeta de la citadela. Bueno, por otro lado, en Riverland nos encontramos con The Hound, ¿cierto? Sandor Clegane. Que él está con toda la hermandad sin estandarte. Me cuesta un montón esa en español. Y bueno, están viajando, el Sander Clegane sigue con su mítica capacidad para ofender gente. De todas formas. Sí. Y personajillo. Sí, no, espectacular. Y bueno, y está con Thoros Demir, que es los dos son parte de la lista de Arya, aunque Arya piensa de que claro. De que está muerto. Pero sigue en su lista. Pero sí, está chavo, pero está. Está chavo, pero está. Y bueno, y van y se quedan en una casa. Y en la casa. Chan, chan, chan. Sí. Es la que se han quedado con Arya. Y encuentran a al campesino y a su hija muertos. Sí, abrazaditos, quemados. Y bueno, se quedan. O sea, primero, de hecho, así como que. Hablan, dicen, le dicen así, oye, ¿qué onda para hacer un...? Porque como que él se ve como reticente a entrar y todos piensan que está asustado. Y le dicen, oye, va a ser un tipo así tan grande, te asusto todo. Y ahí él le devuelve una... Pachotada. Una pachotada, le dice, ah, sí, vos pelado. Feo. Sí, con tu moñito no engañas a nadie, pelado, mierda. Sí. Te lo dice así como, no, debe haber gente, no sé qué... Pero si no hay ganado y no hay humo saliendo de las chimeneas, claramente no hay nadie. Y después cuando entra también le preguntan así, ¿y cómo crees que murieron? Y el loco haciéndose así como... Sí, haciéndose el Larry, y después dice el loco que de seguro fue él matando a su hija porque no tenían qué comer. ¿Qué es lo que él había dicho cuando le roba las cosas? Dice, da lo mismo, los va a matar el invierno igual. O sea, él tenía razón. Pero igual, por remordimiento, da la impresión como que él va al patio y los entierra en la noche. Sí. Pero ahí es sentido de culpa o sentimiento de parte de Sam. ¿Pero qué es el sentimiento que tiene en ese momento? Sentimiento de culpa. Ahí llega y siente culpa. Es que no creo que sea culpa. Yo creo que él tiene sentimientos solamente. Ya, pero ¿cuál es el sentimiento que tiene en ese momento? Pero no, creo que sea de culpa. Es como de darles un lugar para que estén tranquilos, como... ¿Y por qué les importa sí, ellos? Sí, yo creo que lo que se genera en este gallo es como conciencia. Eso. Claro. Que no la tenía antes y que la primera vez que lo vimos en la serie fue cuando llega a esta villa y como que los gallos lo... Le dan la bienvenida y lo alimentan y él los ayuda y después se va y vuelve y están todos los ayuda como a construir y después cuando se va y vuelve. La primera es que lo vemos con sentimiento. Claro. Y están los gallos colgados y ahí está así como que le dan impotencia, que eran los mismos tipos estos de la hermandad sin estandartes. Entonces yo creo que es como cierto tipo de como de conciencia, ¿cachai? O como... Pucha, esto quizás no estuvo bien, porque esto eran buenas personas, pero igual se va con los mismos tipos. O sea, tampoco hay como más, como... ¿Más allá de eso? Más allá de eso, no hay como que no hay nada más allá, ¿cachai? Porque tampoco el gallo como que se cuestiona mucho si se va o no se va con estos gallos. Bueno, en realidad como que también, o sea, de alguna forma... Es como una parte, así. De alguna forma, o sea, incluso así como más allá de si es... De si es remordimiento, de si es fondado o lo que fuera. Como que una de las cosas que es bien interesante ahí, dentro del viaje de Sandor Clegane, es que en realidad él, una de sus características durante toda su trayectoria en nuestro conocimiento, es que en realidad él es un pragmático. Es un pragmático que no cree en... O siempre él dice que no cree en algo más allá. Entonces él... o sea, por ejemplo, cuando está viajando con Arya y él le dice de que inicialmente de que una de esas de dentro de su código, porque él habla de que él tiene un código propio que es distinto al código del reino, qué sé yo, y él habla de que uno dentro de su código él dice que no es un ladrón. Y en el momento que él le roba a estas personas, le dice a Arya, o sea, antes de decirle de que se van a morir con el invierno, le dice, es que tú no le puedes robar a los muertos no tienen cosas, porque él ya los considera personas muertas, es un pragmático. También en el momento que le dicen a él, o sea, cuando él está cuestionando a Don Darren de por qué él revive tantas veces, el Don Darren le dice, no, es que esta cuestión es voluntad divina. Y le dice, bueno, voluntad divina, esa cuestión no existe, esta cuestión no es nada. Pero a pesar de todo eso, a pesar de ser esta persona pragmática, él está preocupado de enterrarlo. Incluso en el momento en que Thoros de Myr, cuando él sale en la noche, escuchando este ruido, sale con la espada pensando que puede ser otra cosa, lo encuentra enterrándolo, lo ayuda, y después él empieza un rezo, y él no se acuerda. Y no se acuerda porque en realidad para él el tema de la religión y todo eso es una cosa sin sentido y sin importancia. O lo era. O lo era. Entonces como que eso es como una parte como bien... Lo era porque en ese momento ya había visto el Señor del Fuego. Claro. O sea, lo que habla el fuego. Sí, entonces igual claro. Hay algo que está... Cambiando. Terminando de despertar, diría yo. Sí, al final yo creo que para este gallo, como todo este viaje fuera de una vez que salió así como de... ¿King's Landing? De King's Landing. Empezó este viaje, es como una metáfora así como de un viaje... Experiencia de vida, sí. Sí, bueno, y es muy importante que se hable de la parte del fuego, porque de la parte en que él mira hacia el fuego, porque por un lado el fuego es lo que lo lleva a iniciar su viaje en varias partes. En una parte porque... Él, cuando es niño, su hermano le sujeta la cabeza contra el fuego, que le da toda esa cicatriz que obviamente lo marca no solamente como, no sanamente exteriormente, sino que interiormente. Y es lo que lo hace a él escaparse de la batalla de la Bahía Negra, de la batalla de Blackwater, que en realidad, porque ahí es cuando empiezan a trabajar, o sea, cuando se empieza a quemar la bahía, ahí es cuando él se asusta, digamos, porque para él el fuego es lo más terrible que puede haber. Y ahí es cuando él se va. Ahí es cuando empieza su viaje y ahora vemos que está con esta gente que irónicamente son gente que adora el fuego y le dicen, mira el fuego. Y él al principio está asustado, no quiere ver el fuego. Y no quiere. Y comenta de esa ironía que decía. Sí, y también incluso él también así al principio cuando le dicen, ¿qué ves? Y él dice, al principio no recuerdo qué dice, pero dice así dice como... Dice que la leña se está quemando. Ah, claro, sí. Veo palos quemándose, una cosa así. Dice una cosa... Porque, por lo mismo, porque es un pragmático. El que ve lo que está ahí, pues palos quemándose. Y después como que sigue mirando. Y empieza a decir cómo él ve a los White Walkers que están cruzando por el mar. Que me parece. Están cruzando el muro y que el muro llega al mar. Sí. Y de hecho, o sea, no, a mí me pasó también que como es un pragmático y es un cínico... Un cínico de primera y un sarcástico increíble. Cuando al principio empieza a decir que ve hielo, yo pensaba que lo estaba agarrando a todos para el show. Sí. O sea, me costó así 2 minutos de que el tipo no dijera ninguna cosa. Que no da un giro a un chiste. Claro. Sí. Y eso, claro, es como bien relevante para la historia. Y va a ser súper interesante ver qué pasa con ellos. O sea... De alguna forma, siempre hay que pensar que la historia de esto es una canción de hielo y fuego. Donde tenemos, y en ese sentido, como que la religión del Señor del Fuego es muy tiene mucho sentido, digamos, con la trama de la pelea de los vivos contra los muertos, la luz contra la oscuridad. Y que tenemos que también el hielo y el fuego son los Targaryen y los Stark. Sí, entonces hay como todo el tema de dualismo... Sí. Entonces es muy claro de que esta religión debería jugar un juego importante claro. Dentro de esto. Que a todo esto también así dentro de la historia anterior, que es la historia justamente de la noche larga, se supone que una de las cosas que fue muy importante para derrotar a los White Walkers fue una espada que tenía llamas cuando se esgrimía. Que se habla harto en una profecía que vamos a ir hablando más adelante. A propósito con lo de este Señor del Fuego y cosas así. ¿Qué pasó? Oh. me pregunto si volverá a aparecer este hijo bastardo de Robert. Que la Dama del Fuego... O sea, yo creo que va a aparecer. Tiene que aparecer. Sí, porque quedó muy ahí. Sí, y se escapó y ya. O sea, lo vieron escapar, pero creo que quedó como súper inconcluso esa parte. Sí, no, y en realidad, o sea, yo creo, o sea, por un lado tiene mucha razón con eso, y lo otro es que en realidad la serie, en contraste con los libros, han eliminado un montón de personajes para evitar confusiones, justamente. Han eliminado personajes que son relevantes en el libro, han fusionado personajes que son relevantes en el libro, con la finalidad de que la gente no se confunda porque... Ya hay muchos personajes. Exactamente. Entonces sería muy raro que metieran un personaje que no tenga relevancia final. Pero igual es confuso que podría ser su... Porque... ¿Cómo funciona? Sí, porque en realidad como que en este momento... Claro, o sea... Claro, en un momento fue como importante cuando uno decía, ¿quién es el heredero? Claro. Quien correspondía como heredero, pero en realidad ya la historia se fue como para otro lado, sí, y está más peleado como con el tema de los términos. Sí, antes era como súper contingente, cuando mataban a todos los cabros chicos posibles herederos de Robert, luego aparece él y luego se va. Pero, para el Señor del Fuego, The King's Blood es súper importante. Sí, bueno, y claro, o sea, en este momento nosotros podríamos decir que se está cambiando la cosa hacia cuál es el heredero Targaryen más importante. Después vamos a discutir un poquito más de eso. Justamente una de las críticas de repente que se hace como a la obra de George R. R. Martin, y que en realidad que él lo ha desmentido, porque nosotros tenemos toda esta batalla por el trono de hierro, el trono de hierro, el trono de hierro, el trono de hierro, pero podría eventualmente ocurrir que llegaron los White Walkers y mataran a todos. Y ya da lo mismo quién está en el trono de hierro. Entonces como que también es como una discusión media nihilista, porque en realidad al final da lo mismo quién está en el trono de hierro si es que los White Walkers van y matan a todos. Esa es una de, por lo menos yo, una de las impresiones que me daba al principio, porque ¿por qué se demoraban tanto en llegar al asunto de los White Walkers y por qué le daban como tan poquita... apareció al principio de la serie, como que solamente lo tiraban. Oh, hay White Walkers. Sí, pero yo creo que está bien porque lo tiraron para que lo tuvieras presente, porque esto se va a venir mucho después. Claro, claro. Que es una de las tantas cosas que te tiran un guiño y sí, después te tiran otra cuestión más y ay, después que la caga. Pero está al mismo nivel de el guiño interesante para que lo veas después, como para el guiño interesante, no tan interesante. Del pucha, lo tiraron, pero no dijeron nada. Entonces. Ya, pero ahí pasaron como... cosas entretenidas, sí, y entre medio. Sí. Pero hay o como... sea, con los White Walkers. Sí. Hay un vacío que sacáis todo lo demás y quedan tres cositas que en el fondo se va a la. Creo que se va a la chucha, como dice el Derek. Todo el asunto de los Targaryen y de los. De sí. Stark y del Rey del Norte. Pero son posibilidades. Sí. No, y además, no es que sea así. Por eso la gente que lo vio le quedó como. Tan marcado y... No sé, po. Sam está estudiando para ver si puede encontrar alguna información que pueda ayudar a la gente. Y en realidad a todo el reino. Bueno, sí. Y Jon Snow, lo único que tiene en la cabeza es así como... Juntemos un ejército para ir a pelear con tus hueones. Claro. Mientras, claro, el resto ni siquiera cree en esa wea. Claro. ¿Cachai? Claro, porque sí. No estaba presente. Entonces, eso igual es lo que se muestra. Cómo esto empieza a tomar presencia. Mm. Sí, es igual, me fui un poquito a la B, porque es como, si sacáis esto y esto, no queda nada en la historia. Si elimináis a Sam, no hay... ¿cómo no matar a los White Walkers? Exacto, sí, si es que no le llega el cuervo a Jon Snow, y si sacáis al meñique entre medio, no tenía un ejército que ayude a Jon Snow tampoco. Entonces, sí, pues me iría a la B, pero ya... Si sacáis George R. R. Martin, no hay novela. No, sí, Sam es y a lo mejor todos estaríamos más tranquilos. ¿Sí? Al final, Sam es como el... Maldito guatón, termina las novelas. Sam es como el cable a tierra así de Jon Snow, pues al final. Bueno. Que él conecta con el resto. Lo último es que en Dragonstone llega por fin Daenerys después de años de exilio. Llega Daenerys. Llega a Westeros, bueno, llega a Dragonstone en realidad, que está, es una isla fuera de Westeros, que está vacío, porque Stannis lo abandonó con todo su ejército para ir a pelear con un montón de gente y perdió en todas. Está todo tal cual, Stannis lo dejó. Sí. Claro, con las fichitas botadas en la mesa. Sí. El estandarte. El estandarte. El estandarte que la Daniel lo agarra y lo tira al piso. Estaba botada así como una lámpara, así como una antorcha así gigante al lado del trono. Da, super chulo el trono. Hoy sí, bueno, y... es bacán ese trono. Sí, pero no entiendo para qué quieren la otra weá fea. Yo creo que un trono hecho de espada debe ser más incómodo. Sí, esto sería muy, pero sería muy bacán. O sea, de hecho, las novelas dicen que es súper incómodo y que una de las gracias. Sí, bueno, y lo dicen en la serie también. Sí. De que es feo. Y incómodo. Sí, no, pero el sí, el trono de hierro. Este weón que es pelado. Varys. Dice así como. Le dice a Littlefinger que si no le gustaría sentarse ahí. Y le dice que no, porque cree que debe ser incómodo. Y que aparte es feo. Sí. Es muy feo. Bueno. El poder lo que representa. Ahí, bueno, en esa parte en realidad la única que habla y todo es Daenerys, se ven los dragones. Llega, toca la arena, así, se siente. Deja la huella. Siente lo que le dice a la tierra. Sí. Y ahí están todo el resto callados, aparece Varys de fondo, aparece Tyrion de fondo, aparece... Ninguno dice nada. Nadie dice nada. La amiga de... La Missandei, aparece Grey Worm, aparecen todos ellos y nadie dice nada. Pero al final de la serie, después cuando nos dejan entrever las escenas del próximo capítulo, se ve en un momento alguien diciendo, no puedes confiar en los Targaryen, le dicen a Jon. Y por suerte tenemos a Tyrion, que Tyrion fue amigo de Jon cuando iba hacia el muro, y por otro lado es consejero muy muy apreciado por Daenerys. Entonces, para mí lo que acabas de decir es spoiler, porque yo no vi el avance del próximo capítulo. Oh. Bueno, si escuchas este podcast es porque tienes que saber que hay muchos spoilers. Sí, no, pero está bien. Sí, en el fondo igual es lo que es presentó HBO sí. En el primer capítulo. O sea, me lo mandó a mí, sí. Pero no importa. Ah, bueno. pero justamente ahí hay una teoría que es muy importante, que es que además de que Jon sabemos de que es sobrino de Daenerys, suponemos. No, es, ya lo sabemos. Es confirmado. Es hijo de Rhaegar y de Lyanna Stark. Liana, como las lianas de la selva. Como la liana, la liana Mormont, que es la chica de la isla de los osos, de Bear Island. Tan cabra chica y tan empoderada. Sí. Y bueno, y existen varias teorías de que Tyrion en realidad sería hermano de Daenerys, medio hermano de Daenerys, porque Aegon, el rey loco, que él tuvo su primer hijo que fue Rhaegar, que era el heredero a la corona, que fue el papá de Jon, y después hubo un periodo muy largo en que tuvieron muchas pérdidas y hijos deformes que murieron antes del año, Aegon con su señora, que no recuerdo cómo se llama, pero Aegon tenía mucha fama de ser muy mujeriego. Y entre las personas con las que supuestamente tuvo algo fue con la señora de Tywin Lannister. Y eso también explicaría un poco, o sea, explicaría por un lado la deformidad de Tyrion, que es mucho más deforme en los libros que en, claro, que en la serie. Pero además explicaría por qué tanto odio de Tywin hacia Tyrion. Sí. Ahora yo, y esto es una cosa bien importante y discutible, desde que fue conquistado Westeros y los Targaryen estuvieron en el poder, en general eran los hombres los que reinaban. Y eso podría hacer que en realidad si se siguiera esa tradición, siendo Tyrion mayor que Daenerys podría ser Tyrion el rey legítimo, aunque en realidad los bastardos, que en el caso de Tyrion sí sería un bastardo, no. Él no tendría un reclamo, digamos, al trono. Pero también dentro de las hipótesis está que en realidad Rhaegar con Lyanna sí se casaron, porque en realidad los Targaryen sí practicaban poligamia. Dentro de todos los Targaryen hubo, o sea, se casaron entre hermanos y había, por ejemplo, dentro de los reyes, habían reyes que se casaron con dos de sus hermanas. Y entonces, si es que eso, si es que Rhaegar se hubiera casado con Lyanna, Jon tiene más reclamo al trono que Daenerys también. Bueno, Ya, pero, eso queda como, eso ya es como ideas, porque sí, en no, realidad no. no se sabe cómo la Lyanna, la visión de Bran es que la Lyanna está en esta torre. No se sabe si está por su voluntad o estaba raptada en esa torre. Sí, ahora hay muchas pistas que muestran que Lyanna Stark era súper buena guerrera. Que era así como la Arya. Tampoco. Sí. Y entonces como que hubiera sido difícil que hubiera estado ahí. Atrapada sin su voluntad. Claro. Sí. Y en el fondo yo creo que da lo mismo esto porque, como se dice en un momento de la serie, importa poco quién es el verdadero, Heredero. el legítimo Heredero. rey, porque en el fondo el que importa, el que gane es el que va a quedar. Sí. Igual Sí. todo esto tira un poco más a que, como un poco a lo que decía la Connie, así como si vienen los White Walkers, es como, no importa quién está ahí, yo creo que esto tira así como que a que ya no va a existir Westeros así como un único reino y la cuestión se va a dividir a como existía antes, así que estaba el Rey del Norte. Sí, ahora sí, igual otra cosa que una de las cosas que siempre se Resto. que está dentro de la gente que está analizado más como las novelas y todo, es que George R. R. Martin siempre premia, siempre les va bien, o sea, siempre les va muy mal a los personajes que quieren el poder y les va muy bien a los gobernantes que son reacios a ser gobernantes. Los líderes que triunfan son siempre los líderes reacios a ser líderes. Y eso le ha. Y eso. Se las da a Tyrion así todo el rato. Bueno, y a Jon No, Snow a Jon también. Snow más incluso. Más incluso. Eso quiere Y. decir que Daenerys Targaryen Le podría ir no le mal. podría ir Le mal podría ir mal. ese Ahora, destino. y eso todo, bajo el supuesto de que las dos últimas temporadas de la serie sigan las ideas de George R. R. Martin. Detrás de Ah, bueno, pero paz. de todos modos, la sangre de esta familia de dragones. Corre por las venas de Jon Tyrion. Snow, Tyrion, pues, supuestamente por Tyrion, y Daenerys. Que podrían ser los que caguen los tres dragones. Claro. Bueno, la otra opción es que. Lo que Uno la otra para opción es cada que. uno. La otra opción es que uno de los dragones se los apodere Ah, también, pues, también se pensó eso. Que lo controlara. Como controlaba Bran. Hodor. Bueno. Hodor. Ha sido una buena discusión. Nos vemos la otra semana cuando discutamos el segundo episodio de la temporada 7. Sí, síganos en nuestras redes sociales. Estén atentos al próximo capítulo. Sí. Adiós, gracias. Bien. Chau.